Caminando hacia la paz, por todos los derechos humanos, presos y presas vascas a Euskal Herria. El 13 de octubre, movilización popular en Baiona.